los ojos y miré la tempestad. Vi a mis hermanos desgarrándose y matar. Y creí que era normal en ese ambiente respirar la polución, la corrupción, la suciedad. Son mi realidad. Hoy nací, todos los llantos comenzaron a correr, con la esperanza de perdérsele al dolor. Comprendí que estaba rota la conciencia de vivir, y que a la fe hoy la llamábamos temor. Es la realidad. Y me encontré millones de ángeles ya muertos, de todas tierras, de todos puertos, por mil y una noche de bombas y armamento, con hambre cotidiana y un sinfín de escoria en los gobiernos. Si esto es nacer, si esto es vivir, si esto es soñar, si esto es sentir, y yo no sé qué va a pasar, pues ahora me regreso. Cierro los ojos con mi amor ya casi muerto, abandonado en un baldío, en la ciudad.